Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 40 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestras páginas en internet en www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí tenemos el día de hoy toda la información, lo que ha acontecido en nuestro país, por supuesto en Soacha, en Bogotá y Cundinamarca. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Uniminuto Radio Soacha, igualmente como Periodismo Público, en Twitter arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. También quiero enviar un saludo muy especial a la gente que nos escucha a través de TuneIn en sus celulares. Nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha. Los que tienen la aplicación de Uniminuto Radio Soacha en el Play Store y el App Store, así nos encuentran. Noticias importantes de lo que pasa hoy en el país. El presidente Santos ganó el Nobel de la Paz del presente año 2016. Ayer ganó la Selección Colombia la victoria de 1-0. Y avanzamos para el próximo partido que se vivirá este 11 de octubre, el día martes. Disputaremos este partido contra la selección de Uruguay a las 3:45 de la tarde. Muchas noticias, la más importante para el día de hoy, lo que ha pasado con el presidente Juan Manuel Santos y su nuevo premio Nobel de Paz, que será entregado el 10 de diciembre, según esta organización. Ya les contaremos más detalles. Además, también renunció Juan Carlos Vélez al uribismo y además se ha desmentido sobre la campaña del no, pues presionado por su partido asegura que no midió sus palabras y se disculpó con quienes votaron negativo en el plebiscito. Toda una polémica detrás de ese señor Juan Carlos Vélez. Ya les contaremos más detalles acerca de esta noticia. Lo más importante, como hoy les vengo diciendo desde la mañana, el premio Nobel que Santos ya lo ha dedicado a las víctimas, para que no haya un solo muerto más. El presidente Santos aseguró que el Nobel es un mandato para seguir trabajando por la paz. Pues les menciono inmediatamente que el Comité Nobel de Noruega también se refirió al resultado del plebiscito en el que se impuso el no en los acuerdos del pasado 2 de octubre. Sin embargo, ahora el presidente obtiene este Nobel de Paz. El comité destacó que lo decidieron y por los esfuerzos para llevar a su fin más de 50 años de guerra en el país. Dice el Comité Nobel de Noruega que le concedió al presidente Juan Manuel Santos este galardón de paz del 2016 por los esfuerzos para llegar a su fin una guerra de 50 años, una guerra civil en el país. La organización en Oslo citó que la guerra en el país ha costado la vida de por lo menos 220.000 colombianos y ha desplazado a cerca de 6 millones de personas, y que este premio debe ser visto como un tributo a los colombianos que, a pesar de grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa y para todas las partes que han contribuido a este proceso de paz. Pues no muchos se lo esperaban. En esta mañana se ha conocido la noticia. Muchos se han levantado impresionados con lo que quiere decir que el presidente Juan Manuel Santos el 10 de diciembre obtendrá su nuevo premio Nobel de Paz, lo que estaba buscando casi que desde que comenzó con su campaña presidencial y con el Nobel de Paz, bueno, con su acuerdo de paz, que lo que buscaba en fin era ganarse este galardón. Pues otro colombiano que aparecía en las postulaciones también era el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez, que junto con el equipo de funcionarios de Guatemala, hoy tiene tras las rejas a su presidente, Otto Pérez Molina. Recordemos que también estaba allí nada más y nada menos que Timochenko, Timoleón Jiménez, o mejor, Rodrigo Londoño, también estaba nominado. Sin embargo, es el presidente Juan Manuel Santos, que ya lo ha dado a conocer el Comité Nobel de Paz, que es quien se quedaría con este galardón. Pues la noticia la estaremos ampliando con la reacción del presidente, que ya ha dado un comunicado, una entrevista a medios noruegos, y todos están expectantes de lo que pueda suceder, porque también es un paso grande al tema de la paz que las organizaciones internacionales hayan concedido este premio al presidente de Colombia. Pues bien, ya pasaremos con más noticias por el momento. A continuación llegan los titulares a ustedes, lo que sucede en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. De primera mano, Periodismo Público Radio, se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. 7:47 en este viernes 7 de octubre. A esa hora vinculamos a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Hoy ya viernes locochón. Viernes que gusta y agrada a bastantes personas, pues ya les mencionaré cuáles son las noticias más importantes aquí en nuestro municipio, en Soacha, con los titulares. Primero vamos con la información del clima: 11 grados centígrados, niebla superficial en ese momento, la probabilidad de precipitaciones 43%, la humedad se encuentra al 100%, el viento a 5 kilómetros por hora, la temperatura máxima el día de hoy será de 20 grados centígrados en horas de la tarde. Probabilidad de lluvias, de precipitaciones del 71% en horas de la mañana, 11 de la mañana, hasta las 8 de la noche con una probabilidad de lluvia del 72%. Pico y placa para el día de hoy en Bogotá y Soacha. Para vehículos terminados en placas 1, 3, 5, 7, 9, placas impares. Para los taxis terminados en 5 y 6, recordemos que el horario para los vehículos que tienen pico y placa para el día de hoy es de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana, vehículos particulares, y de 3 de la tarde a 7:30 de la tarde. Para los taxis, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. 7:49 aquí en Periodismo Público Radio, y es momento de ir con los titulares, lo que sucede en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. En noticias de Soacha, el mercado campesino llegó al municipio. Pues la Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, junto a la Dirección de Gestión Bioambiental y Desarrollo Económico, le brindarán un espacio a los habitantes de la zona rural para que den a conocer y ofrezcan los productos básicos de la canasta familiar este sábado 8 de octubre en el Parque Principal, en el Mercado Campesino, pues a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y una banda de ladrones azota las calles y parques de la Comuna 1 del municipio. Con armas de fuego, hechizas, cuchillos y hasta perros de razas peligrosas, una banda de asaltantes integrada al parecer por menores de edad está sembrando el temor en un sector de la Comuna 1, pues dicen los habitantes que los delincuentes se ubican en la zona de Nuevo Horizonte. En otras noticias, se gestiona el pavimento de la vía en la Comuna 3. La constructora Norco S.A. y el Centro Comercial Mercurio pavimentarán en los siguientes 60 días, es decir, en aproximadamente 2 meses, la transversal 19, que antes era conocida como la calle 29, entre las diagonales 31 y 32 de la urbanización Hogar del Sol. La gestión fue realizada por la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo de la Secretaría de Planeación del municipio. Son algunas de las noticias más importantes a esta hora que escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha y www.periodismopublico.com. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención porque las autoridades anuncian inmovilización de bicitaxis con motor en Bogotá. Los ciudadanos se están quejando por la instalación de motores en bicitaxis que a la fecha no tienen regulación para circular en la capital del país. Los bicitaxistas instalan estos motores para alcanzar los 40 y 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, pues la Secretaría de Movilidad advirtió que se trata de un sistema ilegal y altamente contaminante. Las localidades en donde más operan los bicitaxis en Bogotá son Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. El distrito verifica las condiciones para iniciar la legalización de 92 barrios en la capital. La Secretaría Distrital del Hábitat se encuentra adelantando la revisión de las condiciones de 92 barrios de la capital con el fin de cumplir con los requisitos de ley que permitan dicho proceso de legalización. Según la subsecretaria de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, Viviana Rodríguez, los beneficios que trae consigo la legalización de un barrio son que en adelante tendrán valorización y comercialización de las propiedades. Y ya se encuentra en marcha el nuevo plan de movilidad para entrar y salir de Bogotá. Con el objetivo de reducirla a la mitad del tiempo lo que un vehículo se demora entrando o saliendo de la capital del país, los fines de semana y los puentes festivos, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional lanzaron el día de hoy una estrategia denominada En Marcha Plan Salida Entrada a Bogotá. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Aquí están las noticias más importantes del primer departamento de Colombia. Los productores de Cundinamarca se capacitan para participar en el mercado campesino. Lo que se busca es que los productores agroindustriales y microempresarios tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo una nueva participación en este y otros importantes eventos comerciales, aplicando para ellos técnicas de negociación y ventas que permitan mejorar su gestión comercial. También adquirirán conocimientos básicos en legislación sanitaria vigente para la manipulación de alimentos que aseguren así su calidad higiénica y la entrega de productos alimenticios inocuos y nutritivos para los consumidores finales. Y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca inicia investigaciones por presuntos sobrecostos en algunas herramientas. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Néstor Franco, manifestó que se iniciará el proceso de investigación fiscal correspondiente para determinar si existen o no irregularidades acerca de los presupuestos y los sobrecostos en herramientas que fueron obtenidos. 7 de la mañana con 54 minutos, están escuchando Periodismo Público Radio. Y hoy precisamente estamos a 7 de octubre, es viernes. Hoy también se celebra un día, lo que pasó un día como hoy. La sonda Luna 3 toman las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna. Así es, Jefferson, un día como hoy, pero en el año 1959, la sonda soviética Luna 3 capturaba las primeras imágenes de la cara no visible de nuestro satélite. Estas fueron realizadas a través de un sistema de dos lentes de distinta distancia focal. Con 18 fotos de buena calidad que obtuvo la sonda, fue posible elaborar el primer atlas del lado de la Luna no observable desde la Tierra. El libro fue publicado el 6 de noviembre del año siguiente, es decir, de 1960, por la Academia de Ciencias Rusas. Luna 3 se lanzó el 4 de octubre de 1959. 3 días después se pudo registrar en imágenes un terreno montañoso y dos regiones oscuras que recibieron el nombre de Mare Moscoviense y Mare Desire. El contacto con la zona se perdió el 22 de octubre de 1959. Años después, el 20 de julio de 1965, otra sonda soviética, la Sond 3, capturó nuevas y mejores imágenes de la Luna. En esta se puede observar la larga cadena de cráteres que recorre el lado oscuro de su superficie. Los primeros seres humanos que pudieron observar con sus propios ojos la zona oculta de nuestro satélite fueron los miembros de la tripulación de la nave Apolo 8, lanzada el 21 de diciembre de 1968. 7:56 PM, volvemos a la noticia más importante en el país y algunas reacciones que ha tenido incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha felicitado al presidente Santos por el galardón del Premio Nobel de la Paz. Primero escucharemos las reacciones de cómo se vivió este momento en donde Santos dedicó a Colombia ese nuevo Premio Nobel. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people. Este es el comunicado que ha dado a conocer el Comité Nobel de la noticia del galardón para el presidente Juan Manuel Santos, que ha dedicado este premio a todo el pueblo colombiano. Las reacciones, por supuesto, que se han vivido. La misión de la ONU en Colombia dice que el premio a Colombia ha llegado demasiado lejos para retroceder y este proceso de paz debe inspirar al mundo. El presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, ha reaccionado y dice que es una honrosa distinción que no es para mí, es para todas las víctimas del conflicto. Dice él que juntos ganarán el premio más importante de todos, que es la paz. Álvaro Uribe Vélez también se ha manifestado, dice: felicito al Nobel para el presidente Santos, deseo que conduzca a cambiar acuerdos dañinos para la democracia. Armando Benedetti también se ha pronunciado a finales de septiembre, deja claro que la nominación a Premio Nobel de Paz significaba que el mundo apoye el proceso. Alejandro Char dice: el mundo entero reconoce la indeclinable voluntad y el compromiso de arroba Juan Manuel Santos para que Colombia logre la paz y la reconciliación. Son algunas de las felicitaciones al presidente Juan Manuel Santos. También ha enviado una felicitación Enrique Peñalosa a través de su cuenta de Twitter. Dice: felicitaciones al presidente Santos por Premio Nobel de Paz, merecido. Pues sí, señores. Este premio se entregará el 10 de diciembre, ya lo han dado a conocer. Es la noticia más importante con la que amanece el país después de la victoria del no, que tiene desconcertados a muchas personas, y después de las marchas por la paz que se vivió precisamente en la Plaza de Bolívar. Pues ya se le está exigiendo al gobierno, y no solo a eso, sino también a la oposición, a los que decidieron apoyar el no, que se vean resultados en los acuerdos, si se modifican, si se continúa con ellos, si pronto se puede volver a hablar de paz, y algunos han dicho que incluso se podría ver un nuevo plebiscito en el país con respecto a lo que sería la reformulación de los acuerdos para lograr una paz en el país. Además, el presidente Santos, después de recibir la buena noticia del galardón del Nobel 2016, pues ha dicho que también están negociaciones con el ELN, con la guerrilla del ELN, con la que también espera alcanzar un acuerdo con ellos. Pues son bastantes noticias importantes. También el presidente felicitó a la Selección Colombia por ayer obtener un triunfo 1-0. Angie, ¿cómo vio el partido el día de ayer? Pues mire, Jefferson, yo quería verlo, realmente yo quería verlo, pero tuve que estudiar, estuve escuchándolo por radio y bueno, se sufrió y bastante, y bueno, pero como nosotros somos muy buenos, entonces pues ganamos al final. Lo importante es ganar, ¿no? Incluso el presidente felicitó a la Selección Colombia. Gran victoria de la Selección Colombia, anunció en su cuenta en Twitter en Asunción, que el deporte siga siendo ejemplo de unión para Colombia. Muchos colombianos estaban decepcionados el día de ayer, antes de que comenzara el partido, con lo que había acontecido, y porque creo que el fútbol mueve más masas que el plebiscito. La cuestión es que, bueno, sí, las cosas se dieron muy simultáneamente, ¿no? Pero la gente tiende a confundir el fútbol con lo que pasa en la política colombiana. Lo mezclan. Lo mezclan y eso es bueno. Un gol de oro, lo han calificado bastantes. El gol de Cardona el día de ayer, que merecido también lo tiene la selección, que sufrió y, bueno, en los últimos minutos de este partido logró Edwin Cardona anotar el 1-0 para la Selección Colombia y obtener la victoria ante Paraguay. Recordemos que esas son las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018 y pronto se disputará otro partido el día martes 11 de septiembre contra la selección de Uruguay. Ya próximamente estaremos hablando de esto. Además, Angie, no sé si usted ha escuchado por ahí de Juan Carlos Vélez, que renunció al uribismo. Pues precisamente ha desmentido la noticia que dio a conocer La República, el diario La República, acerca de la campaña del no, que él ha sido presionado por su partido y asegura que no midió sus palabras y se ha disculpado con quienes votaron negativo en el plebiscito. Él fue quien comandó y dirigió toda esta campaña y hay un comunicado de Juan Carlos Vélez Uribe sobre la entrevista que se le realizó el 5 de octubre, publicada en el diario La República, donde tiene alrededor de 7 puntos importantes a tocar. Uno de ellos es que dice que sí fue el gerente de este comité promotor nacional por el no y la paz es de todos, uno de los 16 inscritos ante el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Lo segundo que aclara es que la campaña del no se fundamentó estratégicamente en lo contenido en las cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidencias como las de las concesiones a las guerrillas que estaban contenidas en los acuerdos del gobierno y FARC y las FARC, que generaban indignación entre un gran número de colombianos. La tercera, reducir el umbral del 50% al 13% y negar la financiación pública, no limitar los gastos de publicidad estatal. Él había anunciado en este diario que fue una de las campañas más baratas y eficientes. El cuarto punto que toca es que la campaña no contrató asesores extranjeros. Se hablaba de expertos de Panamá y Brasil. Dijo que la referencia a los expertos de estos dos países se circunscribe en una conversación nada más preliminar para informarse, que no produjo una vinculación contractual por razones de austeridad y limitaciones presupuestales. Es una campaña barata, es lo que anuncian ellos. El quinto punto es que realizaron una campaña austera y transparente. La cifra fue de 1.300 millones de pesos, lo que alcanzó a reunir el señor Juan Carlos Vélez para la campaña del no, que surgió en un cálculo aproximado de algunos quienes pudieron gastar, como los comités nacionales que pautaron la cifra exacta y estaba consolidada al presentar las cuentas respectivas del Consejo Nacional Electoral dentro del plazo de ley. El sexto punto es la organización Ardila Lule, que no contribuyó en ningún modo al comité del que es gerente. Él anunciaba que la alusión hecha en la entrevista tiene origen en un plazo especial concedido para el pago de algunas cuñas otorgados directamente al comité inscrito por el Centro Democrático. Y el séptimo punto está la campaña de no, que no pertenece exclusivamente a ningún partido o grupo de opinión. Millones de colombianos votaron no

pues el municipio de San Juan de Río Seco ha sido nominado por haber incluido dentro del plan de desarrollo trabajo con honestidad y vocación de servicio. Pues al alcalde, al doctor Gregorio Espejo, le damos la bienvenida a la radio comunitaria en el departamento de Cundinamarca. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Henry Giovanni, muchas gracias por este llamado y por el servicio comunitario que prestan ustedes para nuestra provincia, el departamento de Cundinamarca. Bueno, doctor Gregorio, antes de hablar de esta importante nominación, que desde ya pues es un logro porque es en el departamento de Cundinamarca, yo quiero que hablemos qué se tuvo en cuenta allí en la población de San Juan de Río Seco para construir el plan de desarrollo Trabajo con Honestidad y Vocación de Servicio. Sí, claro que sí. Nosotros hicimos un plan de desarrollo aplicando la planeación participativa. Fue un trabajo mancomunado con el Consejo Municipal, con los presidentes de juntas, personería, las autoridades, población en general. Se hizo un plan donde participó más del 10% de la población, es decir, casi 1,000 personas. Y tuvimos un componente muy especial que fue el trabajo que se hizo con niños y adolescentes. Se hizo un trabajo con más de 100 en varias mesas de trabajo en el sector rural y en el sector urbano, donde se les dio a conocer el trabajo adelantado, se escuchó la problemática por parte de los niños, se construyó una cartografía social y unas soluciones que se tuvieron en cuenta en el documento final del plan de desarrollo. En este plan de desarrollo hay que decir que viene la nominación y ya vamos a hablar porque son de categoría de los municipios menores a 10,000 habitantes. Estamos hablando municipios de sexta categoría. Pero sí, señor. En la estructuración, señor alcalde, de este plan de desarrollo, ¿qué lograron identificar allí en la población, especialmente en el tema de niños, niñas y adolescentes? Muchas problemáticas que yo diría no solo se transfieren al municipio de San Juan de Río Seco, sino a los municipios de la provincia. Pero los niños identificados, pues mejoras en la educación, de pronto el problema de conectividad que tenemos también, la falta de escenarios deportivos, sobre todo en el sector rural, mejoras en la salud, también el acceso al agua potable. Los niños, de una manera muy sincera y honesta, identificaron la mayoría de las problemáticas que los afectan a ellos y, por supuesto, a toda la población. Alcalde, trabajo con honestidad y vocación de servicio, ¿por qué el eslogan? Este eslogan está inspirado pues en mi padre. Él fue alcalde durante 3 periodos del municipio y su eslogan siempre fue trabajo con honestidad y pues y vocación de servicio. Se adjunta, digamos, a lo que ha querido ser la administración o lo que ha sido en este año y lo que va a ser en los próximos 4 años. Es muy importante toda la gestión que nosotros hagamos, pero debe haber una vocación de servicio a la comunidad. Yo pienso que esa es la función principal de un servidor público y, por supuesto, del alcalde y todos los que trabajan en la administración. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 18 minutos, es hora de continuar con las noticias de Cibaté. Mucha atención porque el laboratorio teatral La Caja Negra ha dejado el nombre del municipio de Cibaté en alto. Y hablamos de este laboratorio teatral que es bastante conocido en ese municipio. La Caja Negra es un grupo que nace en el año 2012 con el apoyo del Centro Cultural La Quinta, y ha venido participando en festivales de teatro a nivel departamental, nacional e internacional. Nuestra reportera Tara Rodríguez tiene los detalles y la entrevista, por supuesto, con los partícipes de este grupo teatral La Caja Negra de Cibaté. Johnny Fontecha, director del laboratorio teatral La Caja Negra del municipio de Cibaté, habla sobre su grupo. Es un grupo que se origina acá en el municipio de Cibaté, en el Centro Cultural La Quinta. Nace en el año 2012. Y pues ha venido participando a nivel nacional, internacional y departamental en varios festivales. Por otro lado, cuenta el objetivo principal de este laboratorio teatral. Sobre todo es tener chicos, niños, jóvenes, adultos involucrados en el arte, donde vean que del arte se puede vivir, específicamente del teatro, y se puede vivir muy bien. Hay muchos tabús, donde los chocolocos, son los drogadictos, los que están consumiendo. Queremos romper como esos tabús, donde aquí lo que más se trabaja es la disciplina, en que si queremos alcanzar los objetivos, pues son objetivos con muchísima disciplina. Y también romper las fronteras, no solo las fronteras municipales, departamentales, nacionales, sino las fronteras mentales, en que tal vez los niños, jóvenes y adultos no creen que con el arte uno puede trascender, y lo hemos demostrado que podemos trascender no solo rompiendo las fronteras de un país, atravesándolo, llegando a otros países, sino que cuando el niño, el joven o el adulto llega a otro país, ve otro mundo diferente y ve que no es solo la concepción que se tiene acá dentro del municipio, sino que cambia totalmente, o la imagen de Colombia afuera puede verla en otra dinámica. También habla sobre su experiencia a nivel internacional. Podemos destacar, es en el año 2013, la participación en Buenos Aires, Argentina, en el Festival Mundial de Teatro Adolescente, donde obtuvimos 3 reconocimientos: mejor trabajo grupal, mejor obra, mejor dirección. En el 2014 tuvimos una gira de 1 mes por Perú, en 3 ciudades de Perú, en 3 festivales diferentes con el grupo Mayores. En el 2015 viajamos con el grupo profesional a Corea del Sur, al 14º Festival Internacional de Teatro en Chuncheon, y nos presentamos también en Seúl con una comunidad de colombianos y en la Universidad de la Mujer de Corea. El 2016, ya con el grupo infantil, con los más pequeñitos, viajamos al Festival Mundial de Teatro Infantil en Canadá, en Stratford, donde obtuvimos reconocimiento por ser una de las obras más significativas. Para finalizar, hace una invitación. Para todos los jóvenes de Cibaté, de Soacha, de Bogotá, es que se unan a esta idea. Nosotros creemos que la locura, así como nos conocen en muchas partes de Colombia y del mundo, que en Cibaté es un pueblo de locos, sí. Estas son las locuras que nos encantan. El arte es una locura y por eso los invitamos a que se monten este tren de la locura. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Pégate al Parche, un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y 1 más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Ahora,

en los cultivos. Sin embargo, hay ciertos microorganismos que afectan directamente a los cultivos que se tienen que atacar directamente con sustancias plaguicidas. Las sustancias plaguicidas que se usan en el sector rural y específicamente en los cultivos que tenemos allí, que son de fresa, algunos pocos de papa y tal vez arracacha, se usan sustancias como organofosforados y carbamatos. Son sustancias de toxicología número 3, que en su categoría toxicológica va de 1 hasta 4, donde 1 es el más tóxico y 4 es la menos tóxica. Entonces, decir que las sustancias que usamos allí, pues en cierta manera, toda sustancia química tiene una afectación a la salud, pero pues digamos que esta es de menos toxicidad. Es importante recalcar también y sensibilizar a esta población campesina la importancia de los elementos de protección personal, ¿sí? Ya que cuando realizan la labor es carente y carecen de estos elementos. Doña Adriana, y ustedes están haciendo esta labor directamente en las zonas rurales y de pronto a través de campañas, a través de talleres para informarles a los campesinos cómo deben utilizarlo o cuál es el manejo que deben darle al manejo de los químicos. Bueno, actualmente la Secretaría de Salud, en su programa del COPSA, Consejo Territorial de Salud Ambiental, está trabajando fuertemente articulando con ciertas entidades como lo es Bioambiental, lo es Campo Limpio, con el ánimo de enseñar al agricultor las buenas prácticas agrícolas, fomentar el uso de elementos de protección personal durante la aplicación, hacer un uso racional, también con el SENA, precisamente pues, para que puedan darle una capacitación a estas personas, ya que son personas vulnerables y que el nivel de analfabetismo pues, es siempre alto. ¿Desde cuándo están haciendo estas campañas, doña Adriana? Pues empezamos desde el mes de agosto en el corregimiento 1, en lo que fue las veredas de Fusungá, San Jorge y una parte de Hungría. ¿Y a dónde van a continuar con ellas? Seguimos con una siguiente jornada y aprovechando el espacio para invitar a todas las personas que nos están escuchando una próxima jornada que se realizará el 10 de octubre en el Alto El Cabra. ¿Ustedes cómo hacen para socializar? ¿Cómo están socializando estos talleres, estas jornadas? ¿Y qué pueden hacer cómo pueden llegar a ustedes, los campesinos? Pues con los líderes comunitarios de estas zonas nos hemos encargado de sensibilizar al cultivador de cada producto para que asista a estas jornadas y también les diga a sus trabajadores la importancia de tener esta educación y de cómo protegerse en su medio laboral. En estas jornadas, precisamente la que nos comentaba la compañera Adriana, que se va a realizar el día 10 en el Alto del Cabra, lo que se busca es darle una inducción al campesino en cómo debe usar realmente las sustancias químicas, el uso racional de plaguicidas. Para eso, pues indudablemente tenemos que darle una charla en la que queremos sensibilizarlos. También le vamos a hacer tomas de muestra de sangre con el fin de medir colinesterasa eritrósica. Entonces, estas son las jornadas. Lo que se está buscando es que las personas que están allí pues tengan una mejor salud y hagan un uso racional de las sustancias plaguicidas y de los residuos que se generan con el uso de plaguicidas, como son los envases. Angie, como ves, es muy importante, ¿no? Saber que tenemos que hacer este examen a nuestros campesinos. Claro que sí, profe. Aparte que, digamos, acá en nuestros corregimientos se ve demasiado cultivo, ¿no? Acá los corregimientos son bastante agrícolas, sí. Digamos, en el corregimiento 1 de la zona de San Jorge, corregimiento 1, ¿verdad? Allá se ve bastante cuestión de siembra de fresa, de siembra de arveja, y entonces yo me imagino que ustedes también estarán haciendo, digamos, campaña casa por casa, estarán, digamos, reuniendo a todos los campesinos y estarán haciendo, pues, la jornada como tal, en cuanto a la cuestión de estos químicos tóxicos. Sí, el trabajo se realiza con la parte de salud laboral, que la idea es sensibilizar tanto al empleador, el dueño del cultivo, como el trabajador. y las pautas o los consejos que se realizan a la familia es que de pronto no revuelvan la misma ropa, ¿sí?, con la que son utilizados en la parte laboral, ¿no? Que la laven aparte, ¿sí? Sensibilizar de pronto que tanto como la parte interna o externa del cultivo también están expuestos. Claro, ¿sí? O sea, ustedes tienen de pronto, no sé, como un listado de tips o algo así como de... no sé cómo decirlo, como características o algo así que ustedes puedan darles para que ellos implementen, algo ya como reglamentado, algo así. Pues en la parte de salud laboral lo que hacemos es un acercamiento por parte de un formato que se le mira, miramos toda la parte de peligros y realizamos la parte de mejoras. Mejoras, ok. Y bueno, de pronto... ¿ustedes asisten directamente al corregimiento o ustedes están haciendo eso, la gente tiene que llegar a un punto específico? Bueno, cuando son las jornadas llegamos a un punto específico. Ok. ¿Sí? Estas jornadas se realizan con la divulgación del presidente de la junta, de las personas que de pronto tienen mayor cantidad de empleados o trabajadores, ¿sí?, en el cultivo. A ellos también los reunimos y los sensibilizamos por la parte de autocuidado y la parte de peligros que puede tener en su cultivo. ¿Te darían esa prescripción o cómo hacen los cultivadores? ¿Ustedes llegan y las personas que lleguen se les atiende? ¿No necesitan tener una previa inscripción o nada de esto? Totalmente, la jornada es gratuita. No necesitan tener ninguna documentación. Como les decía anteriormente, eso es un programa articulado con la Gobernación de Cundinamarca, entonces es totalmente gratuito, no tiene ningún costo para el campesino. Usted me contaba, ahorita que estábamos hablando, y me decía que ya había habido una primera jornada en el mes de agosto. Cuéntenos qué arrojó esta primera jornada. Bueno, se tomaron 33 muestras, se capacitaron más o menos 50 campesinos con la parte de prevención de manejo de sustancias químicas. Las pruebas de laboratorio, de las 33, solo dos salieron con posible peligro. Sí, gracias a Dios no fue muy alta de pronto las personas que estén con el tóxico. Después de que a una persona se le detecta el tóxico en su sangre, ingeniero Helbert, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el procedimiento a seguir? Bueno, digamos que esto ya es algo competencia de un médico profesional, ¿verdad? Pero realmente lo que se debe hacer es mitigar que las personas o esta persona que resultó con cierto índice de concentración en el nivel del tóxico, del producto en su sangre, realmente lo que se debe es mitigar que la persona se acerque al lugar de almacenamiento o de aplicación de sustancias químicas. Bueno, ya para terminar, quisiera, ingeniero, que a través de los micrófonos de Uniminuto Radio, por favor, le indique a los cultivadores algunos tips que ustedes puedan ya pues por su trayectoria haber detectado y que ellos de pronto no sepan que muchas veces lo que nos contaba la señora Adriana, que por ejemplo la ropa, Angie, no las debemos de mezclar, de ¿no? Y mezclar. Y muchas veces uno eso hasta uno lo hace diariamente, ¿no? Entonces, cuéntenos por favor qué le podemos decir a través de nuestros micrófonos a los agricultores que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, a todos los agricultores, es importante, como lo manifiesta el fabricante de las sustancias plaguicidas, primero leer la etiqueta, conocer la toxicidad de la sustancia química que estamos aplicando allí. Dentro de la etiqueta, por norma, decreto 1843 del 91, se exige que debe tener una rotulación de los elementos de protección personal mínimos que debe tener la persona. Se recomienda para todos estos entonces que se haga uso de una careta con filtros que manifiesten que realmente es de uso plaguicida. Vamos a tener entonces un overol o un typer que se usa generalmente para tres tipos de aplicación. Es un overol impermeable que permite usarlo en tres aplicaciones o un poco dependiendo de la cantidad o el área que se abarque con este overol. Y ya se desecha. Y se desecha. hacer uso de botas plásticas, cofia protectora de su rostro, monogafas. Es como los elementos básicos para realizar una aplicación sin exponerse realmente las personas a estas sustancias. ¿Qué se recomienda también? Pues en el caso del campesino, tiene por costumbre con la ropa que llega a trabajo, es con la ropa que hace la aplicación. Nunca hace uso de una careta, sino que suelen colocarse algún chiro o trapo húmedo en su nariz. Y pues esto realmente no retiene nada, realmente la sustancia plaguicida, porque cuando se aplica ella se nubuliza y puede permear rápidamente por las vías respiratorias o por el cuerpo. Entonces se recomienda que las personas hagan un uso de una ropa para hacer la aplicación, luego con esa ropa que queda impregnada se haga un cambio, luego pase una ducha, se enjuague totalmente, se duche, ojalá con agua tibia, y salga hacia otra zona donde se va a colocar su ropa limpia. Para eso entonces tiene un cuarto o unas unidades sanitarias para poder realizar este tipo de actividad. Bueno, bastantes cuidados que hay que tener. Y es difícil sensibilizar al agricultor, más cuando su nivel educativo es bajo, ¿sí? Y esa es una de las falencias que tenemos tanto en la parte laboral como en la parte comunitaria, ¿sí? Entonces, lo que queremos también es prevenir las enfermedades a largo plazo, ¿no? Claro que sí. Bueno, fue un placer para Uniminuto Radio tenerlos acá y pues que nuestros agricultores se estén enterando pues de lo que está haciendo la alcaldía a través de la Secretaría de Salud. Entonces, doña Adriana, haga por favor la invitación del 10 de octubre en el Salón Comunal Altos del Cabo. Sí, entonces aprovechando el espacio y muchas gracias por la invitación aquí a Periodismo Público. Entonces, realizando esta jornada del 10 de octubre en el Alto del Cabra, para que todos los agricultores de nuestras veredas asistan puntualmente desde las 10 de la mañana. Vamos a estar en este sitio para recibirlos y poderles tomar todas las pruebas y realizarles la capacitación. Ahí tenemos la invitación entonces para que, por supuesto, la Comuna 1 en general conozca lo que va a acontecer entonces para los agricultores, los que cultivan allí en San Jorge, en Hungría, en estas veredas, y bueno, conozcan también qué es lo que ofrece para usted los plaguicidas, qué es lo que, cómo se van a utilizar, cómo se deben utilizar, y todo esto gracias a la Secretaría y por supuesto al apoyo que brinda también la Alcaldía. Ya son las 8 de la mañana con 42 minutos, es momento de continuar con noticias de Cibaté. Mucha atención porque hay un joven que quiere ser escritor, de hecho se está fundamentando en eso, es un joven del municipio que trabaja en la creación de su propio libro, y el objetivo de este libro busca fortalecer en los jóvenes la lectura y el amor hacia la poesía. Por esto, sus contenidos estarán relacionados con temas juveniles como redes sociales y la era de las comunicaciones, entre otros. Sara Rodríguez, nuestra reportera, tiene los detalles y toda la información, pues estuvo hablando con él. Rubén Darío Gaviria, escritor y poeta del municipio de Cibaté, habla sobre la creación de su propio libro. Estoy en un proceso ahorita de hacer un libro de poesía. Es un proceso duro, pero pues la expectativa es sacarlo pues a corto plazo. No busco un tipo como de ganancia económica, sino reconocimiento, y esperar a ver cómo lo recibe la gente. También menciona lo que plasmará en sus próximos escritos. El objetivo de este libro es llegar más que todo a los jóvenes, que se den cuenta que no solo la fotografía, no solo, no sé, el cuento, bueno, también la poesía también es un modo de expresar, y más que todo que los, o sea, se identifiquen con cada poesía que encuentren ahí, y pues no, que la vivan, la disfruten, y pues que me pregunten o me digan lo que necesiten, y se les guía por dónde es el camino. Por otro lado, está agradecido por el apoyo que le ha brindado la comunidad en Cibaté. Aquí estoy asistiendo aquí a la Casa de la Cultura con la profesora Carolina. Unas clases de literatura son obviamente muy buenas, te enseñan a redactar, te enseñan a escribir, te enseñan a improvisar también en cuestión de escritura. Y pues son buenas, y me está apoyando también la Casa de la Juventud. tu generación, la emisora Cibaestéreo. Son muchas entidades las que están como por medio de otras personas me están apoyando. Y obviamente es lo que lo llena de valor a uno para seguir escribiendo y seguir haciendo pues algo por ellos, ¿no? Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Si llevas un estilo de vida libre de contaminantes, te sentirás bien y tu planeta te lo agradecerá. Intente no imprimir, procure usar y distribuir los documentos en forma digital. Evite el uso de plásticos, acostúmbrese a usar bolsas de tela. No bote basura al suelo, siempre busque una caneca o guárdela en el bolsillo mientras llegue a su lugar de destino. Evite el uso de productos con aerosol, eso terminará destruyendo aún más la capa de ozono. Cuando la batería de su celular no funcione, no la bote a la basura, llévela al lugar destinado que tienen las autoridades. Inspiremos a otras personas a este compromiso. Reduce, recicla y reutiliza. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Bueno, periodismo público, son las 8:47 de la mañana y en la mesa de trabajo tenemos otro invitado el día de hoy y es a don Dagoberto Vargas, defensor de los derechos humanos en el municipio de Soacha. Don Dagoberto, muy buenos días. Buenos días para usted, qué buenos agradecimientos que les puedo dar por estar aquí hoy día con estos medios de comunicación para poder tener un diálogo con ustedes a saber de qué vamos a tratar de nuestros derechos fundamentales. Soy defensor de nuestros derechos fundamentales preparado con Suiza, Ginebra, Inglaterra, prácticamente en el Pacto Internacional del 2004. Tengo en práctica el módulo de capacitaciones en políticas públicas en derechos humanos a nivel nacional e internacional y me preparé en derechos nacionales acá, también aquí en Soacha. Pues gracias a Dios hoy día soy un gran defensor de nuestros derechos fundamentales de nuestra población civil. Don Dagoberto, usted se está trabajando con las personas en discapacidad de nuestro municipio, ¿no? Cuéntenos un poco de eso, por favor. Pues prácticamente sí, estoy trabajando en nuestro municipio. Primero empecé aquí en Soacha de defensor de nuestros derechos por discapacidad. He ido complementando muchas cosas. Hay mucha la gente que quieren de que los reúna, los organice. Prácticamente he estado trabajando bastante fuerte sobre eso. Ahora tenemos una asociación que llama FUPAS por el momento. Con esa asociación estamos trabajando sobre los 14 casos de discapacidad. Sí, entonces, en este momento tenemos más de 250 personas discapacitadas de diferentes partes de nuestro país y de aquí de Soacha. He venido trabajando bastante duro aquí en Torrentes, pues gracias a Dios soy una persona que fui víctima de conflictos armados y pues me he superado con el poder de Dios. He salido adelante con todas mis capacitaciones que he tenido, que estos derechos me hicieron caer muy en cuenta, hicieron cambiar mi vida también. Y prácticamente llegué aquí a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, empecé a estudiar derechos espirituales también y con los derechos terrenales. Gracias a Dios hoy tengo, mi Dios me ha dado una sabiduría bastante grande y todo el mundo me apetece, por donde quiera que salgo, todo el mundo me apetece, me ocupo solamente mirando procesos del uno, falencias del otro, qué tengo que, cómo tengo que ayudarles a enrutar nuestros procesos, pues yo me siento muy orgulloso de que me ocupo solamente en eso. Entonces quisiera hoy día tratar sobre, aquí con el alcalde Eliazar y el alcalde Mocón, le pasé unas propuestas también, pues siempre se nos quedan algo como evadidas nuestras propuestas, nunca podemos agilizar por la alcaldía, por el gobierno nacional, nunca se pueden agilizar nuestras propuestas, pero seguimos en la lucha. Hoy día estamos en un diálogo de paz, pues gracias a Dios, pues seguimos trabajando sobre todo eso, porque la paz la queremos todo mundo. Entonces prácticamente con esto que se ganó ahorita, pues perdimos, el no ganó y perdió el sí, pero gracias a Dios que todo en el Congreso, el Presidente de la República, las administraciones municipales, estamos trabajando, y para eso estamos nosotros los líderes también, para organizar nuestras asociaciones, nuestras organizaciones, nuestro pueblo civil, y prácticamente vamos a seguir trabajando. Y quiero pedirle al gobierno nacional, al gobierno municipal, y que nos fortalezcan a nosotros los líderes, nos fortalezcan, porque prácticamente no vengamos ningún sueldo, sí, para trabajar con todas estas comunidades. Entonces deben al menos haber unos viáticos para nosotros, todo ese tipo de cosas. Yo estoy trabajando desde el 2004, Pitalito, usted, Garzón. Don Dago, qué pena lo interrumpo. Usted decía que usted está reconocido por la Unión Europea desde el 2004, es, ¿no? Es correcto, estoy certificado por la Procuraduría General de la Unión Europea. Prácticamente aquí tengo mis carnets, tengo todos mis diplomas, todo, sí. Entonces tengo todas mis carapelas de lo que soy, de lo que me desempeño aquí en Soacha. Fui también delegado de la Mesa Distrital de Bogotá de Víctimas. Ahora soy suplente aquí en Soacha de la Mesa de Víctimas también. Estamos trabajando en conjunto con todas las juntas de acción comunal aquí en Soacha, en Ciudad Latina, en Torrentes, compartir. Y gracias, hoy le doy gracias a Dios, porque hoy día me siento partícipe de un proyecto que pudimos hacer aquí en Soacha con el doctor Zabaleta, Norbey García, mi persona, pues yo fui el de la idea de nuestro proyecto. Hoy día y la semana pasada tuvimos en la Universidad Cundinamarca, hoy día se nos hizo realidad eso. Proyecto Polígono, yo fui el de la idea, ya le dio viabilidad a La Habana, le dio viabilidad al presidente de la República. Entonces prácticamente ahora falta aquí el alcalde, a ver dónde va a poner nuestras tierras para eso. Y yo fui el de la idea, y siempre he venido trabajando así, Pitalito, Garzón, La Plata, en Garzón Huila fueron 1000 viviendas también, en La Plata también, un barrio para el lado del Zapatero, y desde allá inicié a trabajar desde La Plata Huila, y me he venido así, en Ibagué también, prácticamente por donde quiera he sido escuchado, y todo el mundo me apetece, y no tengo hasta ahora quien me señale, este señor nos engañó, este señor, porque hago todo bajo margen de una norma, un artículo, una ley y un decreto, Don Dago, gracias a Dios. Don Dago, yo quisiera que usted nos contara acerca de pronto, yo sé que usted es líder y que usted ha sufrido pues la cuestión de la violencia que se ha vivido aquí en Colombia, ¿no? ¿Usted cuenta con alguna discapacidad? 3 discapacidades tengo 2 certificadas, una me falta por certificar, que tengo malla en todo mi estómago, tengo partido mi brazo izquierdo, mis dedos, y tengo otra discapacidad, que un testículo lo perdí en el ejército, me dieron paperas, se me secó este testículo, no tengo sino un testículo, es otra discapacidad cuando pagué mi servicio militar. Y bueno, respecto al trabajo pues con discapacitados que usted está manejando aquí en Soacha, usted nos comentaba pues fuera de micrófonos que usted también tiene la idea de implementar ese trabajo aquí dentro de la academia, dentro de Uniminuto Centro Regional Soacha. ¿Nos puede comentar acerca del proyecto que usted tiene? Pues mira, acerca de nuestro proyecto que tenemos, al que soy partícipe hoy día, que ya dio viabilidad el proyecto nacional, pues empezamos aquí prácticamente haciendo unos proyecticos pequeños. Yo fui el de la idea con Norbey García, con el doctor Zabaleta, hemos hecho unas peticiones al Banco Agrario, el Banco Agrario han venido también acá a compartir. Hemos hecho reuniones, de ahí ya pasamos con al consejo de la alcaldía, con Jaime Alonso, y seguimos trabajando todo ese tipo. Entonces hoy día se amplió, ya eso quedó en la mesa de aquí de víctimas de Soacha, y prácticamente nosotros los de la mesa ya ampliamos ese proyecto, ya fue radicado, fue el mejor proyecto a nivel nacional, gracias a Dios, y eso quiero seguir trabajando aquí con esta universidad, con todos los soachunos, porque me siento ser soachuno, porque prácticamente me dieron mi vivienda por desplazamiento. Tuve derecho a una vivienda, gracias a Dios, vivo en Torrentes, etapa 2, y estoy trabajando con todos ellos, con toda la gente de Torrentes, estoy trabajando y prácticamente sigo trabajando bastante fuerte sobre nuestra población aquí en Soacha. Quiero ser un ejemplo ejemplar y que ese ejemplo lo sigan los demás, nuestra generación futura. Don Dagoberto, yo quiero conocer cuál es ese proceso que usted está llevando a cabo. El proceso y los avances, el proceso y los avances que usted está llevando a cabo aquí en Soacha, en cuanto a el tema que usted nos mencionaba con Torrentes, en Ciudad Latina y sobre todo con la mesa de víctimas. ¿Cuáles son esos procesos y esos avances que han obtenido? Pues prácticamente desde el 2010 hemos luchado con estos procesos. Hasta ahorita damos inicio con este proyecto. Siempre los proyectos se nos han quedado atrás. Tuve un proyectico, a lo más llegué ahí a Torrentes, apenas me entregaron la vivienda ahí en Torrentes. Hice un proyecto que se lo radiqué al alcalde de Mocón, y con copia del alcalde de Mocón le radiqué a la presidencia de la República. El presidente Santos de una vez me respondió, me notificó a mi apartamento, entonces me acerqué donde el doctor de Mocón. Entonces el doctor Emocón de una vez buscó una entidad para que nos capacitaran, un proyecto para 12 personas. Entonces desde ahí seguí yo ampliando, proyectando la gente, y pues gracias a Dios, y pues hoy día ya tenemos una esperanza bastante grande, porque sabemos que la unidad de víctima cuando nos propone 1,000,000,000 de pesos, el gobierno nacional propone 52,000,000,000 de pesos para ese proyecto, y pues tenemos una gran esperanza, y le pido mucho a mi Dios que así sea, que nosotros podemos ser ejemplo y podemos trabajar bastante duro para agilizar nuestros procesos y darle a saber a la comunidad que podemos salir adelante. Ya para finalizar nuestra entrevista, nuestra conversación, yo quisiera que usted hiciera como un llamado de atención, una invitación para todos aquellos que son víctimas de la violencia, que han estado pues sufriendo todo este flagelo, para que acudan a usted, para que se comuniquen con usted y puedan de pronto ser partícipes de todos los proyectos y planes que ustedes están llevando a cabo. Pues a todo el gremio de desplazamiento, mis compañeros como víctimas de conflicto armado, yo los invitaría a que tomaran mi teléfono, que es 320-20-48-751, Dagoberto Vargas, y pues prácticamente los que quieran de pronto hacerme cualquier pregunta, cualquier sobre un proceso para agilizar sus derechos fundamentales, como está en la ley 387, decreto 1290, sentencia 025, a la ley 1448, con mucho gusto yo les puedo dar una orientación. Repitamos el número ya para despedirnos. Pues mi número es 320-20-48-751. Cualquier interesado que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer. Pues bien, aquí estuvo don Dagoberto Vargas, indígena paez y líder defensor de los derechos humanos aquí en nuestro municipio de Soacha. Nos despedimos, don Dagoberto, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por nuestra atención que me han prestado y esta oportunidad que me han dado de poder llegar aquí a demostrarle a nuestro Soacha, a nuestro Bogotá, a Cundinamarca, lo que puedo hacer y podemos hacer todos unidos. Igualmente aquí culmina Periodismo Público Radio. Agradecemos a Adriana Gutiérrez, profe, gracias por acompañarnos el día de hoy. Al Santísimo por permitirme estar con esta mesa de trabajo. Y hoy es viernes, Angie. Viernes locochón, profe, lo decíamos aquí con Jefferson. Gracias, Angie, por acompañarnos. 7 de octubre, viernes. Sí, Jefferson, a usted, a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día y que disfruten pues este viernes. Mi nombre es Jefferson Bermúdez, que tengan un día totalmente agradable, que pasen un buen fin de semana. Los dejamos entonces en minutos, ya comienza Generando Confianza con todos ustedes. Y quedan en manos entonces con toda la información también de lo que sucede aquí en el municipio de Soacha. Hasta aquí Periodismo Público Radio, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.